lunes a viernes camellando. Soy la. Si el fin de semana yo tomo trago, voy a la casa y está rabiando. Soy la. Me recibes en el hogar con ganas de pelear. Apenas llego a la puerta. Soy la. Te juro que no vuelvo a tomar. Vengo a mi casa es a descansar. Y empieza tu cantaleta. Claro, porque soy la boba. Claro, porque soy la boba. Claro, porque soy la boba. Claro, porque soy la boba. Pero ya no más. Soy la que te lava la ropa. Soy la que te viste los muchachos. Soy la que cocina la sopa. Soy la que te aguanta borracho. Soy la que te vio con esa loba, con la que bailabas borracho. Soy la que tú crees que soy la boba, la que tú le pones los cachos. Claro, porque soy la boba, claro, porque soy la boba. Claro, porque soy la boba. Claro, porque soy la boba. ¡Claro!